como ella la besé con honda pasión. Porque era un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones, náufragas del mar. Sé que sé que tus pilotes aún están anclados los recuerdos de aquel amor. Perdido en la bruma del mar. Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones, náufragas del mar. Sé que sé que tus pilotes aún están anclados los recuerdos de aquel amor.